Es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Once y cinco de la noche, tercer bloque de Es como todo. Se acaba de ir el señor Carca, que hizo una nota y un acústico. Qué lindo encuentro, por Dios. Increíble. Pero por supuesto, bueno, como habíamos adelantado al principio del programa, dijimos que al rock le gusta meterse en problemas, a los rockeros le gusta meterse en problemas. Y por supuesto, cuando uno se mete en problemas necesita a alguien que lo saque de los problemas. Guarda. O que los ayude a llevarlos. Un atajo para eludir la justicia. No, todo siempre en los términos legales. Y por eso vamos a hablar con alguien que es la imagen viviente del rock en cuestiones legales. Claro, dentro de los palacios de tribunales, el rock lo maneja él. El rockero, yo realmente quiero que sea mi abogado. Yo realmente quiero que sea mi abogado. Y pagaría lo que sea porque sea mi abogado. Porque del otro lado de la línea está el señor Albino Stefanolo. Hola, Albino, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Estás por hacer algún lío? Usted sabe cómo es. Son las 12 y 5. Es buena hora, es hora de problemas. Es una buena hora. Generalmente a partir de las 12 se comienzan claro. los peligros. Y la noche siempre fue más movida, está claro. Sí, sí. Tu estudio, Albino, ¿en qué horario trabaja? No, por la tarde. Por la tarde. Doy fe de eso que abre a las 3 de la tarde. Sí. A las 3. Y el señor recibe llamado a las 2 de la tarde. Y no sabe cuándo se cierra. O sea, no, sí, a las 7 más o menos estamos. 7 de la mañana. Hubo algunas trasnoches también, ¿sí? Hemos tenido trasnoches, ¿sí? ¿En el estudio? Sí, hemos tenido. Hemos pasado, sí, jornadas a veces. Porque, viste, las declaraciones de tribunales a veces terminan muy muy tarde. Bueno, y ahí en tribunales estamos cerca. Así que muchas veces, dos y media, una, hemos tenido que estar ahí dando vueltas, sí. Albino, bueno, nosotros decimos que sos el abogado del rock, porque obviamente siempre que había un rockero implicado estaba ese señor barbudo, pelo largo, y yo decía, este loco lo tengo de algún lado, este loco lo tengo. Y claro, después uno hacía memoria, se ponía a investigar y estuvo con todos, en realidad. Todo rockero que necesitó alguna ayuda recurrió a usted, Albino. Sí, en muchos años y en mucho tiempo, bueno, hemos tenido la suerte y la desgracia, a veces de suerte por defender muchas veces gente que uno aprecia, y desgracia por, bueno, ojalá no hubiese ocurrido no defenderlos, ¿no? Pero bueno, sí, se da eso, y fueron muchos años, y son muchos años de estar con amigos y con gente del rock, sí. Pero claro, usted dice amigos, o sea, usted ya era amigo antes, Albino, de la gente, le estoy diciendo a usted como un tribunal. Albino, vos... Estás muy serio. Sí, estoy muy serio. Sacate, sí, me saco la corbata. Por favor. Albino, en tribunales diríamos su señoría, viste, eso es un tema que... Sí. A los jueces, por eso, hablemos sin el protocolo. Claro, sí, por favor, saquémonos los protocolos. Albino, te estaba preguntando esto, si vos ya eras amigo de anteriormente de la gente, la cual los músicos, ¿no?, que has defendido en tu larga trayectoria como abogado. Bueno, de algunos te podría decir que pudo ser, pero no necesariamente. O sea, amigos de algunos que a su vez tuvieron problemas y defendí amigos de ellos. No, la relación... Es decir, siempre fui fan, fue público. Antes que nada me considero público de rock, o sea, me defino como eso, como oyente, como público. Y obviamente yo en general los conocí a ellos desde la vista de aquel que los vio arriba del escenario, ¿no? ¿Y cómo fue la primera vez que de ese Albino que estaba de público se metió a representar por X causa algún rockero? ¿Cuál fue la primera vez? Bueno, habría que hacer mucha historia, pero sí, la idea de empezar en el mundo del rock and roll arrancó con algún manager primero, y ahí estaban los músicos al lado de él, se dio esa historieta, viste, del vínculo de tener muchos músicos tratando de liberar un manager. Eso fue tal vez la primera gran experiencia en este mundo, y fue muy linda porque ahí vimos la solidaridad y conocí muchos de ellos desde el punto de vista de lo solidario que eran con alguien que querían, ¿no? Y estamos hablando de qué año, y se puede decir que manager, que músicos. Bueno, sí, te lo puedo decir tranquilamente. El manager era Pepe Luis, Pepe Vinci. Pepe Luis. Pepe Luis. El famoso Pepe Luis. Famoso y gracias querido. Gracias a Divido, ¿no? De la canción. Famoso y querido. Y bueno, y allí estaban. En esa época él estaba trabajando con Nito Mestre. Uh-huh. Estábamos allí con toda la gente que era la banda de Nito, ¿no? Que quería que él saliera y bueno. Y bueno, y después se dio la continuidad con un montón de personas que fueron teniendo problemas. Algunos no son conocidos, por lo tanto no los voy a nombrar. No son conocidos los problemas, eso sí. Claro. Y bueno, sí, porque eso es importante también. Uno trata de mantener siempre eso cuando se dan hechos muy famosos y muy notorios. Bueno, obvio, yo siempre hablo de Los Violadores como un ejemplo de causa a defender rockeros, que fue un desastre y una locura del mundo judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque se llevaron a todo el grupo de un escenario. Estaban tocando, irrumpieron en un lugar, en la zona de San Miguel, y se llevaron a ellos, a los sonidistas, al manager, a los plomos, a los que cargaban, al fletero, bueno, no sé, y alguno del público, eran más de 20 personas detenidas, diciendo que en el escenario tenían 4 kilos de cocaína. ¿4 kilos? Bueno. Que era el polvo que habían secuestrado. No, el peso estaba bien, ¿eh? No, pero el peso estaba bien, lo que no era cocaína. Claro, lo que yo tenía entendido es que era el polvo que se usaba para las máquinas de humo. Totalmente. Y vos sabés que era tan insólito eso, que yo pensé que en media hora se arreglaba. Sí. Y estuvimos una semana en el juzgado del doctor Piotti en San Isidro. Era en esa época muy muy famoso el doctor Piotti. El famoso doctor Piotti. Sí, tenía una mediática imagen que cautivaba. Uh-huh. Y no entendió, no logramos que lo entendiera el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Pero bueno, ya el quinto día fue liberándose la gente y las pericias fueron llegando, y ya con ellos liberados, después de cierto rodaje judicial, bueno, logramos demostrar lo que era, ¿no? No era cocaína lo que estaba más. ¿Cómo podía ser que alguien tuviese 4 kilos en un escenario, no? 4 kilos. Y ahí a la vista de todos. ¿Cuatro, ¿no? Sí. 4 kilos pesaba más que todos los violadores juntos en aquel momento. Y, chiste, chiste. Piltrafa, no, Piltrafa nunca fue muy gordo. Por eso. Estuca tampoco. Y Estuca tampoco. Por eso mismo. Pero bueno. Y además. Esa fue, te digo, la podemos recontracontar, porque primero que fue muy conocida, forma parte del. Pero además la cuento como un desastre judicial. A mí me parece que eso viene bien, porque mi visión es un poco al revés, ¿no? Yo veo el mundo del rock, la gente lo ve como alterado. Yo veo alterado el mundo judicial. Entonces, me parece que estas cosas demuestran eso, ¿no? Los tremendos errores. Este es uno, terminó bien, digamos que no fue más que una anécdota, si querés, en el paso del tiempo. Pero hay muchos errores judiciales y algunos son tremendos, ¿no? Entonces, bueno, esto lo cuento porque cuando la gente vea las noticias, sobre todo judiciales, bueno, siempre trate de sopesar que hay dos balanzas y a veces la que cree que es la verdad resulta ser la mentira. Y te estaba diciendo Albino, pero te puedo decir Joe. Dale. Joe. Ahí. Ahora sí, estamos en confianza. Mejor, ahora, sí. Ahora ya me serviste un whisky. ¿De dónde viene? Me tomo un mate un acá. Mate, bueno, un mate con ginebra, un poquito de ginebra, está fresca la noche. Mucho viento. ¿Y crees que, por esto que decía de 4 kilos de cocaína en un recital de los violadores, sí, crees que se lo ha perseguido mucho? Y vos que lo viviste en aquel momento, ¿se lo persigue mucho al rock and roll por una cuestión de fama, que tipo mala fama? No, yo creo que, viste, siempre las cuestiones culturales tienen eso, ¿no? Está la cultura y la contracultura, y la cultura oficial, y una cultura que es de alguna manera autóctona. Bueno, tenemos mucho para discutir en este tema, pero el rock siempre fue libertario, siempre fue. La rebeldía en dictadura, nosotros vivíamos tratando de ver cómo las letras pasaban. Eso era otro de los temas que a mí me apasionaba, luchar para ver cómo lograr que algo ocurriera, evitar las razias. Era muy complicado todo. Y luego, cuando llegó la democracia, en esa época especialmente había una gran movida, y esto fue parte de eso, de una campaña moralizadora. Se lo veía, participaba algún integrante incluso de la iglesia en esta en esta campaña de San Miguel, te hablo, ¿eh? Claro. Y bueno, ahí se dio, había un padre jardín que tuvo que ver con los carapintadas, había muchas cosas que no eran sencillas, y por eso yo creo que también la idea de aquello que yo veía tan claro tardó tanto, ¿no? Es decir, porque había una presión del otro lado como queriéndole vender a Piotti que bueno, que nosotros mentíamos, que era cocaína de verdad, ¿no? Claro, claro. Y yo, pero sí, hubo mucha persecución. Mucha persecución. Sí, sí, hubo. Y muchas veces injusta, ¿no? O sea, totalmente, incluso lo una lo... cuestión, como vos decías, moral, quizás, ¿no? Moral. Como el rock and roll es lo mismo que pasó también en Estados Unidos mucho antes, pero bueno, en Argentina después llegó más tarde el rock and roll, ¿no? Sí, sí, sí, de alguna manera no creo que seamos los únicos. De hecho, la historia se va dando vasos comunicantes y lo vamos viendo en otros lugares. Pero sin duda, a través del tiempo, te podría decir que sí, que todavía en ciertos momentos y en ciertos lugares el público de rock tiene enfrentamientos o problemas con los policías, por ejemplo, eso sigue siendo. Los famosos recitales Los Redondos. Claro. Había cosas que eran, viste, complicadísimas, ¿no? Claro. Y vos sabés que revisando tu historia... ¿Mm? Me encontré con un dato muy jugoso. ¿Cuál será? Muy jugoso. No, tenés muchos datos jugosos. Tenés muchos datos jugosos. Pero en un momento te acercaste a Charly García como sí. abogado, ¿no? Sí, sí, tuvimos. En un juicio de divorcio. cuando él se estaba divorciando de María Rosa Iorio. Sí, ahí fuimos sus abogados. Y encima, pero... Claro, ok, sí. eso está bueno, así podía hablar. Pero lo más jugoso... El tema es a ustedes y a la audiencia... Es que quien representaba a María Rosa Iorio era la esposa de Joe. Correcto, correcto. Hicimos el enroque. Una doble batalla. ¿Cómo convencieron a tal? O Charlie a uno. No, o no. María, te cuento bien cómo es la historia. En realidad es al revés. Yo representaba a María Rosa y Graciela, mi mujer, a Charlie. Ese fue el enroque porque, bueno, ella es absolutamente fanática del querido Charlie. Sí. Y no podía dejar de representarlo a ella. Claro. Así que bueno, esa fue la historia y terminamos luego felizmente divorciado ellos, nosotros no, por suerte. Está bien, bueno, llegaron bien. Y además... Nah, sí, porque finalmente fue bueno, fue una historia que terminó muy bien y con los años también participamos con ellos en un montón de cuestiones que tenían que ver en esa organización... Por familia, te digo, y fue muy bueno todo, sí, realmente. Y también, con el mismo Charlie García, tengo entendido que fue el mismo Charlie que te dijo, no, vos no sos músico, sos público. No, bueno, esa es una frase que a mí me ahorró mucho dinero, la verdad que sí. Mucho dinero, Sí, bueno, años de terapia. Años de terapia. Yo creo que eso sí, el psicoanálisis perdió conmigo a alguien ahí. Sí, yo quería ser músico en realidad de chico y era muy malo, realmente malo, malo de verdad, yo creo que es exactamente la palabra, ni siquiera lo dudo, pero siempre tuve oído, o sea, por lo menos para escuchar, y eso era lo que le comentaba a Charlie, porque siempre me pegaba la idea de volver, ¿viste? La guitarra estaba en el ropero y a veces la veía, entonces a veces digo, voy y la agarro, y un día, bueno, en esas jornadas de espera que en tribunales tenés que son largas y demás, salió el tema y le digo, Charlie, no puede ser que con el oído que tengo, la música, tanta música, y no puedo tocar nada, soy malísimo. Entonces me dice, no, quédate tranquilo, tiene que haber público. Claro, tiene claro. que haber público. Y ahí dije, claro, lo mío es público. Lo mío es ser público. Acá estoy, me siento como público, me paro como público. Adiós, guitarra, nunca más la vi. Y Joe, me interesan tus comienzos en el rock. O sea, ¿fue de pequeño? ¿Tu casa? ¿Cómo fue? No. La música, a ver, la música, siempre, bueno. siempre escuché música de muy chico. Mi familia era muy musical, se escuchaba desde tango, ópera, todo lo que te pueda parecer audible. Y lo primero que me enganchó a los 5 años fue La Traviata. Bien, sí, de Verdi. O sea, ahí tenía yo mi vinilo de La Traviata que venían con viste para leer y demás, y me costaba, eran mis primeras lecturas, leía eso, me encantaba La Traviata. Después entré ya a escuchar otras cosas y de pronto apareció Palito con el Club del Clan y quedé ahí, me enganché con Palito en el Club del Clan y le metí para adelante. Y bueno, y así fui escuchando, en el medio escuchaba de todo. Escuchaba de todo, lo primero de los Beatles, bueno, más o menos viene todo eso, hasta que acá llegó Lito con los Gatos. Claro. Con los Gatos Salvajes, era claro. Claro. Lo primero fueron los Salvajes. Y bueno, ahí ya encontré que ahí venía una mezcolanza que me gustaba. Y cuando llegó la balsa me fui a navegar. ¿Y puede ser también que compartiste la misma escuela con los Almendra? Bueno, no sé si... bueno, eso ya fue claro, ya llegando a la secundaria y estando en la secundaria, cuando te decía que quería ser músico y buscaba tocar algo, bueno, tenía así en el cole la visión ya de los primeros pasos de Almendra, que iban al San Román, Spinetta, Del Guercio y Molinari. Y empezaron ellos a hacer algo... Y sonaban en el barrio, digamos, en lo que era Barrancas, en Belgrano, y ahí empecé a ver lo que era de cerca la formación de un grupo, y bueno, eso más todavía, yo estaba los seguía donde podía, era como una fascinación, y nada, ahí empezó esa admiración por ellos, que aún más me motivaba a ser músico, y cada vez era menos porque no lograba nada, ¿viste? Entonces ahí estaba la frustración, escribía un poquito, algo hacía, pero no. Lo mío definitivamente no iba a ser la música, pero la suerte se dio, bueno, después, ya cuando estudiaba en la facultad, estar con mi amigo Federico Sainz, que ya tenía una banda, Berrock, eso fue muy bueno porque era como compartir con él aquellos primeros años de estudiante y la música, parábamos de estudiar, él ensayaba y bueno, compartía, lo acompañaba a pegar carteles de Berrock, ¿viste? Era como estar en la banda. Claro. Era como estar en la banda, ¿no? Es decir, y para él era poder estudiar, porque a él no le gustaba derecho, más estudiaba porque el papá se lo había pedido casi con una con una súplica, era un tipo muy bueno el papá de Federico Sainz. Y cuando él muere, cuando el papá muere, él larga. Hizo la mitad de la carrera, cuando el papá muere dice basta y se fue. Y bueno, para él era también una forma de estudiar el hecho que conmigo podía estudiar tocando. Así que bueno, yo seguí por mi lado y bueno. Y cuando me recibí tuve la fortuna de poder estar, ya con él conocí a mucha gente también, estábamos con gente de lo que era el movimiento. Así que bueno, era como que se fue dando normalmente estar con gente que uno tenía esa aproximación de gustos, de compartir espacios, y bueno, así se fue dando normalmente el ingreso a lo que era para mí un mundo muy común, muy normal, muy natural. Pero bueno, con la interpretación legal empecé a ver qué se podía hacer con esta historieta, ¿no? Recuerdo a toda la audiencia, a los que ya se hayan sumado recién, que estamos hablando con Albino Joe Stefanolo, el abogado del rock para nosotros, ¿no? Defendió muchas causas con muchos músicos importantes de la Argentina. Joe, vos sabés que estaba pensando, no sé si es un diálogo en la película Larry Flint, el hombre del escándalo. Larry Flint, el creador de la revista Hustler, ¿no? Sí, revista... me acuerdo de la película. Sí. Bueno, que trabaja Woody Harrelson, que hace de Larry Flint, y Edward Norton, que te hace del abogado. En un momento, Larry Flint, que era un gran escandaloso realmente, tiene una un provocador. Tiene una discusión con el abogado, con Edward Norton, y al final le dice, cuando Edward Norton ya lo se cansó, se quiere ir, no quiere... representarlo más, me dice, pero ¿qué más querés? Vos sos un abogado, yo soy alguien escandaloso, yo soy alguien con plata y con escándalos, claro. ¿Qué más querés? A esto va mi pregunta también, Joe. También los abogados, ¿les gusta ese lado quilombero? ¿Les gusta la gente que se mete en problemas? Ya sabe que se mete en problemas, y bueno, vamos, acá está el problema, ¿no? Bueno, el derecho por definición es un conflicto, ¿no? Es como cómo manejar los conflictos en la sociedad sin el garrote. O sea, se establecen normas y tribunales para dirimir los conflictos en lugar de que vos te pelees con tu vecino. Eso me parece bárbaro como estrategia, ¿no? Es decir, empecemos por ahí. Llevemos el derecho en lugar de llevar el arma, ¿no? El garrote. Sí. Eso estaría bien. Y bueno, de pronto si no hay conflicto, no casi te diría no existiría la posibilidad del litigio. Claro. Entonces, vos vivís en un mundo en el cual sabés que va a haber litigio. Lo que sí te digo, de mi punto de vista, cuanto más lejos estoy de un litigio en lo personal, más feliz soy. pero el trabajo te lleva a estar en los litigios, sin duda. Entonces hay situaciones que vos sabés que va a haber problemas. Va a haber problemas. O sea, si yo... Y algunos sabés que lo va a haber antes también. Ya te das cuenta. Y por ejemplo, así, o alguno que puedas tirar de esa que sabía que bueno, por acá puede llegar el problema. Y qué sé yo, bueno, la frasecita de Calamaro fue eso, ¿no? Sí, es decir, claro. La frase... linda noche para fumarse un claro, poquito, ¿no? La frasecita de Andrés fue un poco... a ver, no provocar, porque en el marco en que la dijo no fue provocar, sino al contrario, fue tratar de que no pasara un desastre como estaba pasando en La Plata ese día, y trató de tirar frases de acercamiento con el público que estaba totalmente belicoso, arrojando proyectiles. Pero bueno, vos sabías que iba a haber problemas por cómo se daban los tiempos que corrían, ¿no? Y una cosa importante fue... siempre en los años de lucha con Andrés, que él nunca se iba a desdecir porque lo había dicho, y el planteo era decir eso no está mal, sino está bien, y además se dijo para evitar un desastre. Y después de 10 años, para mí la mayor alegría fue que un fiscal le pidiera perdón en un juicio en La Plata, claro, y le reconocieran eso y le pidieran perdón, ¿no? Lo que pasa que, bueno, 10 años es mucho tiempo. Sí, pero además volviendo a ese caso, o sea, fue... a ver, un contexto de un show... Todo el mundo va a pasarla bien, un show, o sea... No, eso fue, viste... Hay cosas que no... No, hay mucha hipocresía, porque claro. ahí lo que yo, viste, más ¿qué? Critiqué y me encargué de alguna manera en el alegato de decirlo, es que la política platense lo había organizado y la política platense fracasó en la organización y fue Calamaro el que evitó un desastre. Claro. Y ese accionar, después él termina denunciado por la política platense. Claro, eso te iba a preguntar. Entonces, ¿quién inicia la demanda ahí? No, claro, sí, fue un ministro de gobierno. ¿Un ministro de gobierno? Sí, sí. No, pero no era estupidez, o sea, por decir una frase. Que además, sea, te aclaro, no estuvo ese día, porque yo durante mucho tiempo yo pensé que sí. Y en alguno de estos cruces que vos tenés, cuando viste, por suerte, los medios, que son tan importantes en algunos casos, te convocan a ciertas polémicas, después de mucho tiempo ya de estar metido en la batalla, un día de casualidad nos cruzan en un programa y él hablaba de una manera, yo me daba cuenta que no pegaba con lo que había pasado. Entonces digo, pero usted no estuvo ahí. Lo dije como algo natural, pensando que me iba a decir que sí, que no me acuerdo, ¿viste? Decir, sí estuve y no me acuerdo. Me dijo, no estuve. Me lo contaron. Claro, no, es que fue así, se lo contaron. Eso sí estaba claro, que la denuncia era porque a partir de los dichos, bueno. Pero yo pensé que había estado, sí. No había estado, así que ni siquiera, viste, podía hablar de primera mano. No, sí, fue un mambarracho mediático. Sí, un intento también de penar el orden del discurso. De lo además que de, había... decir no, bueno, además, algo, de decir algo. Otra cosa que no podíamos permitir, por lo menos hicimos todo el intento, y si perdíamos, bueno, hubiésemos perdido con la frente alta, era no que lo dejen hablar y decir cualquier... Además, seleccionar una frase en ese contexto, que lo hace él con ese espíritu... De buscar una solución a lo que estaba pasando, le exigían que dijera otra frase, era una locura, como decir, decime esto y no aquello, cuando vos no me estás solucionando, que me están tirando de todo. Eso se suspendía. Había unos comunicadores, unos chicos de un programa, de un cable, Dardo Rocha, todavía me acuerdo, Dardo Rocha, que en el video que yo lo tuve para el juicio, un video de judicial, le agradecen a él haber seguido y evitado un desastre. O sea, que los mismos conductores de la fiesta platense, en ese video de programa, de resumen, o de fue dado después, decían eso, ¿viste? Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? Los chicos presentadores, todo el mundo se da cuenta, y este señor y la política platense lo está denunciando. Bueno, pero duró mucho igual, ¿viste? Bueno, ahí está lo que yo siempre llamo del derecho y la interpretación. Tuvimos fallos favorables, desfavorables, lo sobreseyeron, lo revocaron, volvió otra vez... Finalmente lo sentaron en el juicio. Y Joel, pero todo eso duró 10 años. Joel, esto que estaba diciendo recién de que te da orgullo decir que un juez le pidió perdón a Calamaro. Sí, un fiscal. Que en lugar de acusarlo, le pide la absolución y le dice, bueno, le pedimos perdón al señor Calamaro. Me imagino que otro caso en el cual te habrás sentido orgulloso fue en el famoso caso Basterrica, ¿no? En los 80. Seguro. ¿No? Sí. Cuando eso... sentó precedencia... Jurisprudencia ese fallo. Seguro, sí. Por tenencia fue para el Vasco Basterrica. Totalmente. No sé, abuelo de la nada. Totalmente. Me encontraron con tenencia de estupefacientes, ¿fue así? Así fue, y fue una importante... Y si puedes explicar por qué, logro. Por favor. Bueno, esa es una de las batallas que junto también con mi mujer, con Graciela, hicimos durante tantos años, y de alguna manera llegamos a conseguir, habíamos hecho intentos anteriores, incluso en épocas de dictadura, que era casi ser, viste, un kamikaze. No, sí, obvio. No sé cómo salíamos de la corte, no cómo entrábamos, ¿viste? Con el escrito. Pero muy, bueno, era muy, muy jugado. Sí, el fracaso era seguro, eso está claro. Eran kamikaze. ¿En ese momento también tenías barba y pelo largo? Mira, la imagen la tuve más o menos parecida siempre. En una época hubo un corte de barba y de cabello, hubo un poco de pero después volví, sí. Pero hubo un poquito. Para la época del casamiento. Ah, no por la dictadura, sino por Graciela. Claro. No, yo para ubicarte, no. A Graciela le gusta, no. Pero para esa época, viste, eran épocas duras, por lo menos para llegar al casorio, viste. Claro, un poquito había que cuidarse. Y un poquito había que cuidarse, sí. Había por lo menos, viste, que no salir vivo de ahí, viste. Sí. Claro. Y no, eran épocas, hablando de... Eran épocas duras. Y bueno, después de muchas... De Basta Rica. De muchas presentaciones, se dio, ya estando Alfonsín, la corte de Alfonsín dio 3-2 este dictamen, que fue realmente un orgullo y que bueno, hoy está de nuevo vigente a partir de esta corte, que lo reflota luego de que Menem cambiara la ley y volviera a estar otra vez, digamos, destruido el pensamiento del fallo Basta Rica. Bueno, ahora de nuevo esta corte en el 2009 lo estableció y lo puso en vigencia, y bueno, es un orgullo porque es un tema de combate todavía diario, porque estamos detrás, viste, de modificar esta ley, y bueno, sí. Estamos en esa lucha que dura mucho, porque es un tema, hoy todavía se detiene, a pesar del fallo, porque el fallo es de la corte, la ley está vigente, claro, entonces claro. Hay muchos detenidos por pequeñas posesiones de que no hacen más que a la privacidad, y la intromisión del Estado no debe estar en esas vidas, ¿no? En nuestras vidas. ¿En el caso Arriola también vos tuviste...? No, el caso Arriola no. El caso Arriola es un caso presentado por la defensa oficial, un orgullo realmente, llevando adelante en ese caso sí los pensamientos de Basta Rica, y claro, lo dice el fallo Arriola, que vuelve a Basta Rica. Pero no, el caso Arriola está presentado por una defensa oficial, si no me equivoco, que viene de Rosario el caso. Claro. Sí, muy bueno realmente. Muy bueno, claro. Para el caso Arriola se usó como de base el Basta Rica. Claro, es volver al Basta Rica, sí. Volver a Basta Rica a partir de lo que esta corte definió en el caso de Arriola, sí. Y hoy te digo, la corte está muy firme en eso ya. Creo que no hay lugar para marchas atrás judiciales. Me parece que haya una bajada de línea como para que la ley se modifique. Pero la ley, desde, fíjate vos, 2009... se hicieron muchos intentos y no la tratan. En la reforma al Código Penal del año anterior está, en la cual estuvieron, fíjate vos qué importante, juristas de nota, y entre ellos te puedo nombrar a Pinedo, que está con Macri, uh-huh. Y te puedo nombrar a Carles, que fue casi candidato, candidato a la corte, y bueno, ahí está todavía en principio, uh-huh. medio dejado de lado, pero bueno, es un jurista también muy joven. Una de sus críticas, o de los críticos, dice que es muy joven. Yo creo que la juventud, además de ser un estado ideal de la vida, porque es donde más uno puede estar vital y moverse y tener las neuronas a pleno, es un beneficio, no una crítica, ¿no? Pero bueno, lo critican porque es joven. Juventud, divino tesoro. Sí, por eso, juventud, ¿no? Divino tesoro. Y siempre es bueno en una corte balancear, ¿no? Si tenés a alguien muy mayor, como teníamos a Fayo, todavía lo tenemos hasta que se vaya. Claro. Uh-huh. Y sería bueno, ¿no? De pronto tener gente de una edad bastante avanzada con alguien más joven, ¿no? Pero bueno, te decía, en ese proyecto, que también hay radicales, por cierto, de importancia de muchos años de trabajo judicial, o sea que había de todos los partidos, se despenalizaba, y está en el código, en el proyecto, o sea que se despenalizaba la tenencia para consumidores, pero tampoco se trató el código. Fíjate que estamos, cuando se habla del tema hay mucho tabú, ¿eh? Pasaron años y te digo, vos decís... Hay tanto tabú, yo, ¿no? Voy a despenalizar y ya de pronto te empiezan... ¿Despenalizar? ¿Qué? ¿No voy a despenalizar la muerte? Te empiezan a tirar con algo, ¿no? Es como que es complicado, hay mucho tabú, la gente tiene miedo, piensan que eso generaría, no sé, un viva la pepa, mayor delincuencia, bueno. Se hablan de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de aquellos que sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y hay que seguir, porque la verdad que te metan en cana por tener un porro hoy a esta altura y conozcas un calabozo y sufras y de pronto hasta te lleven a tribunales y demás, es gasto para el Estado, plata tirada de los contribuyentes y un daño físico, psíquico, a vos que no se te olvida más. Exacto. Yo realmente me encantaría, es más, yo creo que lo que te iba a proponer acá al aire, para hacerlo de acá, ponerle un mes, mes y medio. Dale. Que vengas con Graciela. Dale. Tu esposa acá a tomar Fernet, a comer picada, porque de eso se trata también. Dale, el programa. Dale, vamos, vamos, vamos. Más allá de hacer las entrevistas. Dale. Y que te traigas música. Dale. De rockero que, y pasar y hablar. Y hablar no solo de cuestiones legales, sino también de música en general. Eso es lindo. Que nos compartía mucho, y vos conociendo tanto el... Vendría a ser el camarino judicial de los músicos. Lo hacemos. Elegimos unos disquilios y vamos con Graciela y tomamos allí. Yo tomo mate, soy muy matero. Bueno, así bueno, que bueno, si se puede agregar el mate. Mate para usted. Lo pido. Mate no, para usted con un... El Ferné sería bienvenido también, pero con un matecito. Con un matecito entonces. Dale. Y con una picada. Dale. ¿Le gusta? Dale, lo hacemos el mes que viene. Y con Graciela. Dale. Perfecto, me encantó la idea. Un abrazo. Show, realmente, bueno, estamos hablando con el Albino Stefanolo, Joe, alias Joe. Muchísimas gracias. Gracias, querido. Gracias a Dios, a la audiencia, y nos vemos el mes que viene. Dale. Un abrazo. Un gran abrazo. Chau, muchas gracias. Chau.